El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. Me di la media vuelta en el espejo. Hasta la última voz lacerada. Un Ecuador entero. De amigos y desconocidos. ¿A dónde queremos llegar? ¿Qué es lo que queremos hacer nosotros, los hombres en la tierra? Todo se ha puesto a cantar en América del Sur. El colectivo de comunicación comunitaria Sur Andantes y esta emisora presentan la radiorrevista cultural Memoria Viva. Los viejos amores que no están. Programa encaminado a recoger las distintas expresiones culturales y formas de vida de los pueblos para hacer posible una sociedad participativa, justa y equitativa. Todos los días sábados, de 18 a 20 horas. Acompáñenos. Sea parte de las reflexiones culturales de nuestro tiempo. Memoria Viva. Para juntos construir una sociedad intercultural desde todas las corrientes y visiones. Con ustedes, Memoria Viva. Memoria Viva. El tiempo avanza, has marcado el tiempo de muchos hombres. Amigos y amigas, buenas noches. Estamos nuevamente aquí para llegar a vuestros hogares con el programa Memoria Viva, que se transmite todos los sábados de 7 a 8 de la noche. Con la recomendación de siempre, si usted conduce, no tome. Claro que sería mejor que no tome, pero si toma, no conduzca. Los suyos le esperan en casa, no cause problemas a la sociedad y el dolor a su familia. Así que con esa recomendación nosotros arrancamos con el programa Memoria Viva. Y lo ofrecido es deuda. Estamos aquí con nuestro amigo y compañero, Franklin, quien vamos con él a seguir haciendo el análisis de libros, recuerdos de un subversivo. Así que es interesante el diálogo que vamos a hacer aquí. No es entrevista, eso no acostumbro, por lo menos en mi programa no acostumbramos esto de las entrevistas que son ya elaboradas, con preguntas ya hechas ahí, ¿no? Aquí los conversatorios son de vis a vis. Siempre respetando el pensamiento de los invitados y abriendo el micrófono para que haya una mayor pluralidad en el programa. Antes de comenzar con nuestro amigo Franklin Wilfrido Escobar Paredes, voy a leer una partecita que es tan bonita del libro, que a mí me encantó. En sí, todo el libro es, digamos así, un manual de historia, de la historia de los movimientos, sociales, que así los llamamos hoy, de la construcción de los sindicatos, de los problemas que han pasado en nuestro país. En fin, es un libro que debería de ser motivo de estudio, por lo menos en los cuartos, quintos y sextos cursos, ¿no? Y por lo menos de conversatorios en los medios de comunicación y en las casas barriales. Pero claro, es pedir demasiado. Cuando el pueblo ecuatoriano, yo lo voy a decir con vergüenza ajena, el pueblo ecuatoriano leemos solamente medio libro por año. Y entiendo que esta hora, cuando son las 7:05, yo creo que ya leemos menos de medio libro al año, porque el pueblo está concentrado en otras cosas, ¿no? En la vida de Ricky Martin, en la vida de Madonna, en fin, en la vida de todos estos hombres y mujeres que andan a traer a la sociedad con un dolor de cabeza. No, a la gente de la farándula, los hombres, ojo, y mujeres, esta hora, por lo menos están viendo los reality shows en la televisión, las novelas que me acuerdo un nombre que era Pasión de Gavilanes y todo eso, por ahí, en eso es lo que se entretiene la gente, pero menos en leer un libro. Extra micrófono, conversaba aquí con mi invitado, bueno, ¿de qué conciencia liberadora podemos hablar en nuestro país? Y no es por minimizar a mi país, yo le quiero mucho. Cuando el pueblo no es un pueblo de lectura, señor, un pueblo que se informa, un pueblo que dialoga con un libro en la mano, no. Por eso es que es difícil aquí construir una organización con bases sociales firmes. Es muy difícil. El intento se lo está haciendo desde siempre, seguimos adelante y por eso lo hemos invitado al autor de este lindo libro, que para mí aquí se condensa la memoria histórica de los acontecimientos que han pasado desde los años 70 hasta el día de hoy. Prólogo. Aarón intrépido, estratégico y comprometido con lo social, emprende una aventura subversiva en el trayecto de su vida, tierno, puro, amigo y hermano, con una mente infinita e ilimitada, cruza los polvorientos caminos serranos, decidido a dejarse seducir de la majagua, poblado manabita de abundantes copas de árboles, cuyos troncos altivos se desprenden de la tierra fértil. Paridora de una increíble cantidad de formas de vida que corren, mutan, tejen con franca paciencia los tonos verdes, verdes fuego, más hermosos, cuidadosamente escogidos y mezclados con el horizonte azul del cielo. Esto es para dejarles un abre boca de todo el contenido que tiene este hermoso libro. Aquí ustedes ven lleno de colorido, lleno de poesía y lo que es más importante, lleno de una realidad con la cual vamos a seguir analizando el contenido de este libro que titula Recuerdos de un subversivo. Bienvenido Franklin al programa. Y bueno, ¿es posible todavía seguir soñando en las utopías? Porque si ellas se acaban, el pueblo está perdido. Bienvenido al programa Memoria Viva. Muchas gracias, Hipólito. Este programa lindo, con un bonito nombre, ¿no? Me gusta Memoria Viva, porque realmente creo que sí habemos personas que tenemos la memoria viva. Entonces, la gente que escuche este programa será testigo de lo que se está hablando aquí, ¿no? Porque hemos recorrido el mismo camino, creo, sino que unos pueden escribir y otros no quieren o no pueden o creen o tienen temor, creen ser juzgados por los demás. Sí, lo que tú acabas de leer sí tiene que ver con el libro, con el contenido del libro, porque es como la recuperación de lo que es la zona litoral ecuatoriana, porque muchas veces el quiteño que no sale, que solamente se va a las playas de Atacama, Sua, y no ha vivido en el litoral, no conoce esa realidad. Ahora ya está un poco más deteriorada la zona litoral. Pero antes era hermoso, porque yo me quedaba loco. Yo salí a los 14 años de Quito y me quedé loco viendo las lianas, viendo esos árboles gigantes, los pájaros, los loros, las abejas que me picaban, las culebras, bueno, tanta fauna, diversidad, ¿no? Tanta fauna, tanta flora, tan hermoso. Pero otras veces que he pasado por el litoral he visto, en el caso del norte, ¿no? He visto lleno de palma africana, ya negro, feo. Lo que antes era, era selva, ¿no? Selva hermosa. Sí, hermosa. Y lo mismo por la zona de donde estuve a los 14 años, en la zona tropical de entre Santo Domingo y Quevedo, se convirtieron en bananeras. Entonces, los campesinos generalmente siempre les ha gustado tener un pedazo de selva. No sé por qué debe ser porque es la vida mismo, porque ellos siempre consideraron a la tierra como la madre tierra, ¿no? Ahí la fueron fecundados, claro. Y ahí tienen que nacer, sí. Vivir y morir. Claro, así porque es. Yo recuerdo a los 14 años cuando se acabó la comida del mercado, me dijeron, tenemos que ir a pescar en la noche, marisquear, y yo les dije, vamos. Y en los ríos pescábamos. Yo, como no sabía pescar, yo tenía el chalo y me daban un candil para que vaya alumbrando. Y ellos iban con un punzón y el pez que estaba dormido le clavaban y le cogían, le ponían mi chalo y ya teníamos comida para el otro día. Es decir, pescaban lo que necesitaban para el día, ¿no? Exacto. Entonces, eso, inclusive me acuerdo de una tortuga que cogimos, ¿no? Y nos comimos y yo me quedé sorprendido porque nunca había visto una tortuga así ya hecho pedazos porque seguía saltando la carne. Hecho pedacitos, pero la carne seguía saltando. Entonces yo me quedé sorprendido y bueno, eso me movió a que yo vuelva a la costa. Y no solamente la naturaleza, sino que los seres humanos son parte de la naturaleza. Claro. Como la naturaleza es fecunda y generosa, los seres humanos son igualitos, fecundos y generosos. Entonces fue una linda experiencia porque cuando ya decidí volver a Quito a los 14 años y medio más o menos, lloraba la negrita que me acogió porque era una familia de negros. Entonces lloraba y gritaba, mi niño, se va mi niño, así cosas que yo me quedaba sorprendido porque digo, es una mujer que para mí no era mi mamá, pero yo para ella en cambio me convertí en su hijo. Y eso, y sin saber, y era de otro color de piel, claro, de otra región, hablaba diferente, pero para ellos no existe eso, no existe el racismo, no existe eso. Y igual para toda la familia me convertí en parte de ellos. Y eso me dejó marcado para el resto de mi vida, para yo tener un proceder similar a ellos, tratando de ser, de mantener, ¿no? Y ahí va naciendo tu amor por el país, por las organizaciones. Quizá ahí viste mucho sufrimiento en la gente, pero quisiera que, aparte del sufrimiento de lo que tú viste, porque a veces la gente tenemos ojos pero no vemos, pero tú aquí en el libro reflejas lo que viste, y aquí está condensado, aquí de la forma sencilla como narras todas las cosas que pasaron en nuestro país, ¿no? Pero sí quisiera que nos cuentes, porque tú arrancas con Majagua en Manabí, esa población de Majagua, que para muchos ecuatorianos solo conocen el disco que habla de Majagua ahí, ¿no? Que me parece que es una cumbia colombiana, ¿no? No, desde luego bonita, ¿no? Pero cuéntanos algo de eso, de Majagua. Sí, o sea, la Majagua era una población chiquitita, una cooperativa a orillas del río Daule. El río Daule acostumbraba a secarse en el verano. Verano lo llaman ellos a la época seca. Y en invierno, en cambio, se llenaba, era muy temible ese río porque venían palos, árboles, casas, venían chanchos, vacas y personas. Y en el desmonte que se llama, claro, en la tierra, Loja se llama, sí. El desmonte, la acrecentada, ¿no? Entonces iba arrastrando todo y realmente muy miedoso, ¿no? Pero claro, también era bonito a la vez porque en esa época bajaban era como un ferrocarril, que las balsas llenas de madera. Entonces sacaban la madera, pero bueno, desde mi punto de vista, así medio artístico, ¿no? Diría yo que era hermoso porque era como ver por el río un ferrocarril que baja con madera, y el humo que salía era una chocita donde ellos estaban cocinando. Entonces salía humo y estaban asando el verde, bueno, haciendo el pescado. Entonces yo decía, qué lindo esto. Solamente había visto o había oído en otros países, ¿no? Pero primera vez que veía eso y decía, qué hermoso. Y más que nada, la gente no estaba preocupada, se le veía bien relajada. Después preguntando, digo, ¿por qué están tan relajados los que van ahí? Dicen, no, ellos solamente van a vender la madera. Y ellos no están viendo si es día jueves o viernes, o si es tal semana o tal mes. Es decir, no había eso. Entonces la Majagua se convirtió para mí en un sitio nuevo, no tan nuevo, pero sí atractivo, porque la gente ahí en la cooperativa andaba descalza, ¿no? Y eso me sorprendía, y los que no caminaban se iban en burros, montados en burros, ¿no? O en caballos. Es el transporte del campesino. Sí, entonces... pero ahí a la vez aprendí de que había la represión, porque recuerdo que dicen, hay que desalojar la cooperativa. Viene un dirigente y se ha enterado de que tienen orden de desalojar. Y llegan y dicen, no hay problema, compañeros. Solamente cruces en el río, porque allá es Guayas. Porque el río Daule divide Manabí con Guayas. Entonces... se cruzaron allá, llegó la policía con sus sombrerotes y bien armados, y era el tiempo de la dictadura. En ese tiempo, perdona, era la Guardia Rural, que se llamaba. Sí, la Guardia Rural. Pero ya había los criminales de Fumisa. Claro, sí, sí. Entonces, en el gobierno de Rodríguez Lara. Sí, señor. Entonces llegan ellos y se encuentran con nadie. Son las casas vacías. Y se regresan, ¿no? Entonces dice, bueno, ahora tenemos que irnos a Quito al Ministerio de Gobierno a hablar con fulano, porque nosotros estamos en un proceso legal de reversión de la tierra de un terrateniente llamado Izaguirre, Tomás Izaguirre, y él se declaraba dueño, pero esas tierras eran baldías. Entonces, bueno, aquí en Quito también fue bonito porque eran montubios que nunca habían estado en Quito, nunca habían estado en el frío, no conocían nada y se nos perdían, ¿no? Se perdían. Franklin, a ver, ¿tú tenías ahí cuánto? ¿17 años? No, yo ya... 14. No, yo ya tenía 23 años. Pero cuando tú llegaste ya tenías como 14 años. Pero la primera uh-huh. vez fue en la costa, fue 14 años. Ya. Después volví a los 17. Uh-huh. Y esta vez de lo que estoy contándote ya de la Majagua concretamente, claro, es 21, los 23 años. 23 años, a ver. Porque, a ver, todo esto fuiste almacenando en el disco duro, ¿no? Para hoy, a tus años que tienes, que no eres viejo, no estoy diciendo eso, te acuerdas de todo lo que viste, de lo que sufriste inclusive, ¿no? Y de lo que también quieres para tu país y quisieras para él, ¿no es cierto? Ya, verás, primero ya no sé, pero hace muchos años se me fue la palabra sufrimiento. Uh-huh. Más bien para mí es una experiencia de vida, ¿no? Uh-huh. Tampoco creo que para los campesinos era doloroso, por ejemplo, cuando llegaban a quitarles la tierra, allá para hacer las bananeras, ¿no? Eso cuando yo tenía 14 años, o sea, hace 54 años, ya les desalojaban para hacer las bananeras. Ya había bananeras grandes, pero querían más tierra, siempre... esas empresas necesitan cada vez más tierra. Más tierra, más tierra. Entonces te estoy hablando cuando hablo de los 14 años, te estoy hablando del río Peripa. Peripa. ¿Sí? Sí. Ya, luego, cuando tú me preguntas de la Majagua, es en el río Daule. Claro. Sí. Pero eso ya es en Manabí, ¿no? Y colindando con Guayas, ¿no? Entonces, es diferente en el sentido de que de los que personas que estamos hablando son manabas, son montubios. Y en Manabí tienen la costumbre de la vendetta. Claro. No sé si has oído eso, que si le matan a un primo mío, se reúne la familia del muerto y deciden acabar con la vida del autor. Y le buscan, aunque esté en Nueva York, donde quiera, termina muerto. Esa es la vendetta que hay. Entonces, eso, por ejemplo, yo llegué a conocer estar cerca de un criminal que yo no sabía que era criminal, que le pagaban para que mate. Llegué a darme cuenta después de 26 años de que este presidente había sido criminal y yo les pregunto, ¿y por qué le pusieron de presidente de la cooperativa? Y dicen, no me contestaron. Claro. Es decir, que es común. Yeah. ¿No? Pero no quiere decir que todos los manabas, claro, de ninguna manera, no, porque hay unos poquitos y la gente sabe, dice fulano de tal, por ejemplo, recién me contaron que Vicente Pilligua era un criminal que yo también sabía y está en el libro Vicente Pilligua, sí. ¿No? Él fue quemado hace unos meses en Calceta, porque a él ya se le fue la mano y le mató a un par de viejitos en Calceta. Entonces la gente le cogieron y le incendiaron. Pero es una minoría, ¿no? Es una minoría de criminales. Como hay en toda provincia, en todo lado, ¿no? Entonces lo que es cierto es que para mí es una virtud, porque en Manabí todas las autoridades se vendían. Y y en el tiempo que estoy hablando el libro, yo recuerdo que ahí conversaba en una pescadería, un sitio donde venden pescado, una mesita así, y ellos hablaban de que a fulano de tal le matamos porque estaba robando las gallinas y le dimos 35,000 sucres al gobernador. Eso está en el libro. Entonces, cosas así. Entonces, todos hablaban de sus hazañas de machos, pero eran asesinos y la autoridad se vendía. Les daban plata y no pasaba nada. Entonces, más bien la autoridad ha ido fomentando a que haya el crimen, ¿no? Claro. Porque si hubiera habido una justicia, si hubiera habido justicia, entonces no hubiera habido estos criminales, claro, pues, que hacían la ley, ¿no? En los primeros crímenes que cometieron ya se paraba la cosa. Entonces, claro, no es gratuito de que ellos sean así. Sí. Eso, entonces te hablaba de que de esta entrevista de esta población, la Majahua, pasaron muchísimas cosas. Pasó ese desalojo, pasó de que en Pichincha, el poblado Pichincha, que ahora ya es un cantón, ahí le mataron al dueño de una piladora que fue amigo mío, y el autor había sido el presidente de la cooperativa donde yo fui a parar, pero yo no sabía. Y este Vicente Pilligua que te hablo, te hablo de un estudiante también, porque yo daba clases ahí en esa cooperativa, uh-huh, y era un chico que fumaba. Tú fuiste profesor. ¿No? Sí, en la Majahua fui profesor. Sí, señor. Entonces, un chico que fumaba, que era hermano de una chica muy bonita, que todo mundo le quedaba viendo con ojitos agradables. Entonces, me enteré que él le había matado a un señor a machetazos, pero liso picadillo. Oye, pero tú de tanto verle a la chica tienes buena la vista, ¿no? No, el olfato también. Entonces, por ejemplo, eso me daba dolor, ¿no? Porque estuvo preso como muchísimos años este joven que fue mi alumno por haberle hecho picadillo a un señor que no era lo mejor esa persona, uh-huh, pero no tenía por qué tampoco hacerle eso. Y también el caso Briz, que lo comentamos el sábado, pero que sería bueno un poquito aclarar todo esto, ¿no? Sí, porque a propósito de ello, hoy estaba oyendo en un noticiero, me parece que fue en una radio, yo llamaría así la ejecución que le hicieron a Briz López como que le quieren endosar este Alfaro Vive. ¿Qué de verdad hay eso? No, nada tiene que ver, porque es más de 10 años antes, como porque fue el 77 fue. Y Alfaro Vive empieza en el 84, por ahí, 83, 84. Por ahí más o menos, el gobierno de un poquito antes de Febres, antes, claro. Pero ¿cómo es? Sí. Pero lo que se llama salir ya en público, hacer más protagonismos en el gobierno de León. De León, sí. Sí, bueno, entonces nada tiene que ver. Los oyentes, sí. Porque había una organización de la que yo era parte, uh-huh. y yo me fui a trabajar con los campesinos sabiendo de que era un trabajo durísimo ahí en la Mojagua, porque había que... Me tocaba casarme con una Montubia prácticamente para si quería hacer un trabajo político, porque si no le veía a un hombre solo ya era como, ¿y este? ¿Qué y este, hace? Bueno, que se trae, ¿no? Que se trae y, claro. Bueno, un montón de cosas. Entonces, como yo pertenecía a ese grupo, pero a la vez pertenecía legalmente a las organizaciones cooperativas. Claro. Ya creo hablamos de eso la vez pasada. Sí, hablamos. Pero... sí, pero hay autores de esa muerte, asesinato, lo que quieras llamarle, que todavía viven algunos. Sí, ¿no? Por eso yo omito los nombres por la familia, sobre todo, ¿no? Claro. Aunque los que viven se sujetaron a un proceso judicial. Por supuesto que sí. Y ya salieron libres hace muchísimos años. Fueron juzgados. Fueron juzgados, claro, exacto. Claro. Pero sin embargo, yo omito los nombres en el libro, claro, porque son inclusive, con uno de ellos me he visto y no le pasa el susto todavía. Claro, claro. Pero eso, Franklin, fue, ¿cómo? A ver, ¿fue una venganza? ¿Fue una... ¿cómo te digo así? ¿Por qué sería, a ver, una venganza o una forma de protesta contra esos regímenes autoritarios, injustos que se dieron aquí en el país? Bueno, yo creo que hay de todo. Inclusive hay sospechas de que eso fue montado por la policía misma. Ya. Hay varias versiones varias sospechas, sí, porque sí. Realmente yo personalmente nunca estoy de acuerdo con eso. Claro, ya, sí, y por eso es que... Tú lo has dicho aquí en ya, el programa. Dos años después de lo que salí de la cooperativa y unos pocos de amigos se quedaron ahí, entre ellos este amigo que fue Gonzalo Molina, pero yo no sabía que iban a hacer después de dos años. Ya. Yo, Gonzalo Molina Vélez, él ayudaba a la cooperativa, porque yo más me dedicaba a dar clases, entonces ayudaba en trámites legales y todo eso, y claro que conociéndoles a ellos yo sospechaba que algo harían, pero no sabía dónde, cómo ni con quién. Claro. Pero después de dos años ya me entero de que ahí estuvo. Ahí lo tuvieron retenido a Briz López, equivocadamente, porque a quien querían secuestrarle era a Antonio Briz. Briz, claro. Entonces, pero le cogen a un primo. Sí, nos vamos a ir a un corte y de ahí regresamos con el conversatorio y con el programa Memoria Viva. Adelante. Encuéntrenos en www.casadelacultura.gob.es. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Museos de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Conservando y difundiendo la historia del patrimonio artístico y cultural del Ecuador. El Museo de Arte Moderno cuenta con colecciones del siglo XIX, de los años 30 del siglo XX y de arte moderno y contemporáneo. Le ofrece servicios de visitas guiadas y libres, atención a público especializado

Había una escuela de formación, digamos así, sí, ¿no? Sí, sí. Y también, me estaba olvidando, también nos íbamos a Cruz Loma caminando, 40, 50 jóvenes, nos íbamos a La Merced, al Tingo, a Cununyacu, nos íbamos caminando así, algunos, como era hombres y mujeres, algunos ya palabreándole a alguna chica, o una chica palabreándole a algún chico. Y para ver también el estado físico, sí, tal vez para alguna aventura, exacto, cualquier cosa, ¿no? Sí, y, pero los medios, como han sido, siempre les interesaba vender sus periódicos, siempre decían, comunistas, guerrilleros, se han ido a Cruz Loma, está la policía, les detuvo, y era un entrenamiento ni siquiera militar, era físico. Era físico, ¿no? No, entonces, pero desde ahí me gustó caminar, porque sí me gusta hasta ahora caminar. Entonces, había esa formación para los jóvenes. Había, por otro lado, también nos hacían conocer el país y nos hacían que participemos en, nos decían, va a haber tal marcha en tal parte con los trabajadores. En ese tiempo estaba fuerte la Federación Ecuatoriana de Indios. La FEI. FEI. La FEI, sí. Entonces nos íbamos allá y le conocí algunas personas, entre ellos a Celso Fiesos, que después dejó de ser comunista, y ahora ya no cree. Ahora es un poco chamán y todo eso, ¿no? Entonces conocí a algunas personas y los jóvenes necesitamos eso. Ahora y siempre, toda la vida necesitamos algo fuera de los cuartos de donde vivimos, fuera del papá, fuera de la mamá, de los hermanos. Es decir, que el joven busca un reto, inclusive hasta sí, de desafiar el peligro y todo eso. Exacto. Hablando de desafiar el peligro, me acuerdo que el 66, 1966, y yo tenía 18 años, a ver, si... sí, ya estaba cerca de los 19 años. Acababa de llegar de Colombia porque yo quise integrarme al Ejército de Liberación Nacional con Fabio Vázquez Castaño y después de la muerte de Camilo Torres. Claro. Entonces yo quise integrarme allá, pero no pude. No, se me hizo muy difícil y pasé 6 meses intentando, pero más bien me hice amigo de otras personas, estuve en un movimiento obrero estudiantil campesino. O MOE. Sea que se apega la veracidad de tus sentimientos al título del libro, que dice Recuerdos de un subversivo. Siempre estuviste buscando una forma, ¿no?, de liberación para el pueblo, y entiendo que para América Latina, ¿no? O sea, no es un hombrecito nomás así tomado, ¿no?, para escribir el libro y quizá venderlo, ¿no? Sí, entonces he tenido una suerte tremenda porque siempre me he encontrado con gente interesante. Ahí, por ejemplo, me conocí con Pedro Abella, que era el dirigente del MOEG, Movimiento Obrero Estudiantil Campesino, y él me puso en contacto con otras personas, y ahí todo el tiempo, todas las personas con las que me encontraban manejaban criterio de seguridad, ¿no? Es decir, criterio de seguridad es, nos vemos en tal parte, claro, y no es que voy a estar, estoy con un periódico y nos vemos en tal parte y de ahí vamos a reunirnos acá en un bar. Pero también aprendí de que todas esas organizaciones tenían negocios. O sea, aquí la izquierda acostumbrada a que el Estado le dé un carguito. Allá no. Allá todas las organizaciones se autofinancian. Tienen negocios para que les dé un rédito y tener dinero para movilizarse. Y de eso, movilizarse. Exacto. Y hacer todo el trabajo, ¿no?, concientizador, de movilización y todo eso. Sí, me acuerdo que un campesino de alguna zona, no recuerdo bien, le dice, sí, me pasó esto otro día, compañero, dice, te vamos a poner un restaurante. Ajá. Entonces él dice, ya, chévere, ¿de dónde? Y bueno, le pusieron un restaurante y había de todo. Entonces ahí la persona que cree en un cambio, en una revolución, una transformación, no está botada, no le... no le desperdician, le atraen, le dicen, venga para acá, esté aquí, esté seguro, va a haber compañeros que le van a cuidar y todo eso. Es decir, existe una solidaridad. Hay una unidad. Yo te estoy hablando de esto cuando yo tenía 18 años. Y yo me fui a Colombia porque no quería hacer esto que era obligatorio, el servicio militar obligatorio. El servicio militar obligatorio. Claro, y yo ya me enteré que les torturaban a los conscriptos, les mataban en muchos casos y había escándalos. Y yo dije, no, para darles carne a estos, mejor me voy a una causa justa. Y claro, tú, un joven simpático, blanco, ¿no?, con buen apellido, porque es así, ¿no? Entonces, una fruta para la vida militar. En cambio, a los pilataxi, por ahí, a los cóndor y todo eso, no les tomaba en cuenta en ese tiempo el ejército, ¿no? Ya. Entonces, cuando vuelvo de Bogotá, ya estábamos hablando, estoy hablando de los 66, ya la gente estaba cansada de la dictadura militar, de la primera dictadura que tuvimos aquí, que le votaron a Carlos Julio Arosemena, entró en una dictadura, estaban cansados y organizan una toma de un cuartel, para luego tomarse otro cuartel, tipo aparentando como que fuera el asalto al cuartel Moncada que hicieron en Cuba, Fidel Castro en el 54. Claro, sí. Bueno, pero ahí nos unimos urgistas, porque era urgista, con miristas, ya había mir en ese entonces, y también socialistas. Entonces, nos unimos, pero que resulta que cada grupo había tenido distintos objetivos, porque después de los años conversando con los miristas, dicen, nosotros lo que queríamos es coger las armas y largarnos al monte, a la guerrilla. Y nosotros los urgistas, en cambio, queríamos irnos a la costa. Yeah. Y los socialistas querían, en cambio, aparentar y tumbarle a la dictadura para ellos entrar a gobernar. A gobernar. Ya, porque era el socialismo de oleas, amarillo se llamaba en ese tiempo, socialismo amarillo de oleas, ya murió oleas. Fíjate con todo ese conocimiento que tienes. Entonces, bueno, nos fue mal porque no había, si había tres posiciones distintas para hacer una actividad que era tomarse un cuartel pequeñito para luego ir a tomarse el más grande, por supuesto que salió mal, porque además teníamos, a mí me dieron una supuesta granada que no había sido nada, sino una pelota envuelta con periódicos. Ya, y otros tenían una pistolita así chiquitita, y, es decir, era un juego, ¿no? Era un juego que después, bueno, después hablamos de otros juegos parecidos. Entonces, pero a nosotros nos fue mal porque se armaron los del cuartelito y nos tiraron bala todo el tiempo y nosotros corríamos como 300 metros por una explanada enorme que creíamos que era infinita. Y las balas por encima de nuestras cabezas, y se veía, porque ya era más de las 6 de la tarde, ya era 6:30, y pasaba, y sonaba, y la candela, ¿no?, que va produciendo cada bala. Bueno, salimos a la carretera, y como bueno, y así aprendí a ser un poquito vivito, me saqué la ropa de verde olivo que estaba puesta, y me quedé con jean y camisa normal, y chompa normal. Como que sin nada. Como que nada pasaba. Yo decía, si aquí pasa un bus, me subo al bus. Pero les encontré a un grupo, entre ellos a un ex paracaidista. Y el que dirigió eso, un hermano de Oleas. Y nos subimos a un terreno. Y en ese terreno apareció un campesino indígena y dijo, ¿qué pasó? Bueno, él ya sabía lo que pasaba por los disparos, ¿no? Y este señor le dice, queremos irnos a Riobamba, pero por el campo, atravesando. Dice, vayan por aquí. Y salimos a una hacienda, y en esa hacienda nos ayudaron, nos secamos los pantalones, nos prestaron zapatos. Salimos y fuimos con el Loco Zavala, que era este ex paracaidista, los únicos que no fuimos apresados. Todo el resto cayó preso, les llevaron Primero les torturaron ahí en Riobamba, en un cuartel de Riobamba, luego les llevaron a sí mismo torturándolo. Les llevaron al penal García Moreno. Esto es simplemente un abrebocas de... Es una partecita del contenido del libro. Así es todo el libro, lleno de experiencias, de anécdotas, de vivencias, de la situación del campesinado, de las organizaciones, de los movimientos que habían en ese tiempo, como el caso de Urge, que habla del MIR y todo eso. Eso está aquí en el libro. Así que al final del programa, que ya mismo, Franklin les va a dar la dirección, el número telefónico para que le llamen a él y consigan el libro. Yo sí les recomiendo que lo lean. Vea, es un libro que a uno lo atrapa definitivamente y no quiere dejar de leer. Yo por lo menos me lo he leído dos veces. Ya, así que es un buen libro. Pero tú, Franklin, si me permites, yo voy a leer una partecita nomás de un poema que tú lo tomas de Universi Zambrano, y tú eres tan honesto que aquí le pones el nombre de él y es de él, pero es lindo el poema. El grito de mi ancestro. Yo vengo de la tierra, del ceibo y la salprieta, de mar y de montañas, de playas y de sol. Yo vengo de un ancestro, de náufragos piratas, de cholos y montubios, de ignotos e incansables, arrieros y marinos, y gente de valor. Yo vengo de esta tierra caliente, acogedora, reseca o inundada, sedienta y tropical, de hidalgos soñadores, de mujeres hermosas, de ondinas y paisajes, de montes y bahías, de tardes sin igual. Y es un poema largo pero hermoso que no cansa, así que si quieren ustedes saber más del poema, del libro de Franklin Escobar, pues consíganlo. Franklin, estamos llegando ya al final del programa, pero yo quisiera que no se vayan ustedes porque estás aquí con tu amiga, con tu compañera. Sí quisiera que hables de otra empresa. Hablamos de la empresa de escritor, porque tú eres escritor, esa es la verdad, tienes ya dos libros publicados, ¿no? Que yo tuve tengo la suerte de tenerlos porque me los obsequiaste y los he vivido, esos libros los he vivido yo, con tantas experiencias y cosas reales que cuentas. Pero también tienes otra empresa aparte de escritor, que es la elaboración del cacao para la venta. Así que si nos cuenta usted. Sí, junto a Franklin construimos una micro empresa que se llama Semillas para la Vida. Elaboramos productos derivados del cacao. Traemos el cacao de Caimito, que es un poblado de Esmeraldas. Yeah. Y nosotros, los dos, nos encargamos de hacer las máquinas para hacer la investigación yeah, de qué yeah se necesita para hacer el proceso del cacao. Y elaboramos las máquinas y luego desarrollamos todo el proceso. Ahora tenemos tres productos, que son manteca de cacao, yeah, pasta de cacao, polvo de cacao, mezclas con algunos otros productos. Eso es lo que estamos haciendo actualmente en Semillas para la Vida. ¿Cómo puede conseguir la gente A ver, primero, ustedes me obsequiaron el cacao y es maravilloso, es sabroso. A ver, por dos cosas. Primero, la construcción, digamos así, de la pasta, yo no sé muy... Es una cosa suave, agradable, delicada, y es el aroma también, por si acaso. ¿Dónde pueden conseguir las funditas de cacao? Pueden conseguir al teléfono 0983... Pero si lo damos despacito, a ver, 09... 0983 99 81 70. A ver si lo repite. 09-83-99-81-70. Ahora yo que me he servido del cacao porque es rico, es aromático, y quiero decirles, a ver, tiene una asepsia muy importante. Primero es granulado, ¿no es cierto? Sí. Ya. Segundo, está bien empaquetado, ¿no? Está sellado. Esa es la verdad, ¿no es cierto? O sea, eso quiere decir que en la elaboración hay un cuidado. Así que cuéntenles a la gente. Bueno, inicialmente lo hacemos con el pensar, sentir y actuar. Intentamos siempre estar unidos interiormente para elaborar el cacao. Intentamos hacerlo con amor, con música que le armonice al ambiente para que las ondas entren al cacao y sea un cacao que alimente, porque los alimentos que son elaborados con amor alimentan al cuerpo, lo alimentan de verdad. Entonces, inicialmente esa es la base. Luego hacemos todo un proceso e intentamos que sea lo más con asepsia, que esté totalmente limpio en todo el proceso de la elaboración. Pero nos falta una cosa contarle al público. Es orgánico. Sí. Eso es lo importante del cacao. Este cacao orgánico, aparte del número telefónico, ¿dónde pueden encontrarlo? Tal vez en alguna tienda o un almacén, no sé, ¿no? Sí, queremos hacer productos éticos, ya. Entonces el Semillas para la Vida está empeñada en elaborar productos con material orgánico, si es posible lo más cercano a la selva, que esté dentro de la selva, que sea cacao que se lo coge desde los árboles que están mezclados con otros árboles de la selva. Lo pueden encontrar en Guairuro, que está de la iglesia de Fátima a mano derecha. ¿En qué barrio? Es en la González Suárez. Ya, Fátima, la González. No recuerdo, me puede ayudar. La Loy Alfaro, de la iglesia de Fátima hacia la izquierda. Ya. Sí, ahí a media 60 metros. Y el local se llama, dice, Guairuro. Sí. Es un local de solamente alimentos orgánicos, alimentos sanos. Grábense, el almacén Guairuro. Sí, sí, estamos promocionando porque es un producto nacional de personas que son de aquí, de nuestro país, y así no lo fueran, ¿no? Esto es una colaboración gratuita de la emisora y del programa, y con mucho gusto lo hacemos porque hay que incentivar sobre todo la producción nacional. Vamos por lo nuestro, señores, vamos por lo nuestro. Nosotros tenemos un lindo logotipo ahí que dice, bueno, que apoyemos lo nuestro. Entonces, desde aquí del programa Memoria Viva estamos apoyando el producto o los productos que ustedes ya los elaboran. Con un poquito más de promoción, el producto tiene que ser conocido, el chocolate orgánico tiene que ser conocido aquí en este país. Sí, muchas gracias. Bueno, pues despídase del público porque ya nos vamos. Gracias, les invito a que prueben el chocolate orgánico y los productos naturales del Ecuador. Qué bien. Franklin, invita a la gente a que busque tu obra. Ya. No es porque seas amigo y qué bueno que seas amigo del programa Memoria Viva, pero es por una situación de información. El libro es un recurso histórico para los ecuatorianos. Todos deberíamos de leer este libro sencillo, claro y objetivo. Ya, el libro se lo encuentra en Centro Cultural Avia Yala, que es en la 12 de octubre, está a unos 100 metros de la Madrid, calle Madrid, y 12 de octubre, junto a la Universidad Salesiana. Exacto. Ahí se puede encontrar el libro. Y también al teléfono 09 09-83-99-81-70. Repito, 09-83-99-81-70. Estamos a la orden porque yo creo que es importante que crezcamos como ciudadanos, como ecuatorianos que somos, que así crezcamos es. Y leamos la obra. También sigo escribiendo y vendrá un tercer libro, quizá un cuarto. Y sí, si eres un buen escritor, yo te lo digo así, no quiero echarte flores, pero eres un buen escritor. Tú una vez me dijiste, no, es que yo, no, parece que no soy bueno. No, eres demasiado modesto, pero eres un buen escritor. Así que, Franklin, te esperamos el día sábado, donde vamos a hablar con el compañero afro ecuatoriano. Vamos a seguir hablando y nos vamos a concretar a las tradiciones que se dieron en el pueblo y a las que has visto tú en todo ese recorrido que haces en tu libro por el país. Con esto, amables oyentes, nos vamos. Le agradecemos a Daniel Castellanos y al compañero también, quien nos ha ayudado en la mesa, en los estudios de la emisora. Nos vemos el próximo sábado a la misma hora. Visítenos en Facebook, Radiodifusora CCE. De un clic en usar aplicación y navegue junto a Radio Casa de la Cultura, 940 amplitud modulada. La primera radio pública cultural del país. Promocionales y publicitarios en Radio CCE.